Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean amigos a un episodio más del podcast NPR. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y estoy muy gozoso, muy gustoso por algunos motivos, otros no tanto, pero en general creo que estamos bien, sobre todo porque este es el episodio número 113 y entre más grabamos, más me da emoción saludar a mi compadre y amigo hasta Iztapalapa, el conde. ¿Cómo te dicen, Taker? Bueno, Gerardo Taker, ¿cómo estás? A ver si entendí. O sea, ¿te excito o cómo? No, me emociona. Ah, ok. Bien, compadre. Tuvimos un partido infumable, pero tuvimos puntos. Entonces, pues bueno. Infumable, de plano. Ah, sí, fue un partido bastante feíto, compadre. No me digas que estuvo padrísimo. No estuvo padrísimo, la verdad. Bueno, pues ahorita tenemos... Quizá menos horrible de lo que podíamos haber esperado, pero de eso acá haya estado, uy, qué padre. No fue, pero o sea, así como infumable, hemos tenido peores, ¿no? O sea, hace dos temporadas... Muchos. Hubiera, sí, tenemos dos años teniendo partidos infumables. Yo creo que, pues, al son del rival, ¿no? O sea... Se veía que eran los últimos dos de la tabla. Uh-huh. Y dentro de todo, pues lo bueno es que nos tocó contra el último y le pudimos ganar, ¿no? O sea, importante que se ganara. Pero vámonos en orden. Vamos a darle orden a esto. El domingo, pasado domingo 10 de julio, a las 5 de la tarde, en el estadio de la Corregidora de Querétaro, Necaxa visitaba a los Gallos Blancos de esta ciudad, de esta bonita ciudad. ¿Conoces Querétaro? Está bonito, ¿no? No, es mi lugar favorito. Bueno, después de ese... ¿Qué pinche Luisito Comunica ni qué más? Así, el comentario turístico del señor Gerardo Taker. Pues sí, los rayos del Necaxa se hicieron presentes y pues tuvieron un buen partido en el sentido de que pues metes 3 goles, ¿no? Meten 3 goles, aunque uno sea en portería propia, pero pues a final de cuentas no permitiste que nadie del Querétaro anotara, y eso pues le vale a Necaxa llevarse los 3 puntos, 2 goles de Milton Jiménez, un autogol de él mismo, y pues con eso tuvimos para llevarnos 3 puntos de esa visita. ¿Cómo viste el partido, Taker? Es que, a ver, dices que no permitiste que Querétaro anotara, es que Querétaro está más cojo en ataque que o sea, increíble, pero cierto, ¿no? El partido tuvo sus momentos, creo que no empezó tan mal. Quizá en el primer tiempo, hasta antes de la pausa de hidratación o rehidratación, no sé cómo sea correcto. Creo que antes de la pausa había estado, pues, bien, a secas, sin ser espectacular. Y después de eso cayó un poco, ¿no? El segundo tiempo se me hizo más malito, más parejo, más trabado, no sé. Pero... Pues como dijiste hace rato, sí, tenemos 2 años echándonos unos partiditos que, híjole, no fue particularmente bueno, no lo vamos a recordar seguramente como una gran actuación de nuestro equipo, pero pues de alguna manera se cumplió, ¿no? Se cumplió en el sentido del marcador y se cumplió en el sentido de que no jugaron tan feo todo el partido. Entonces, me parece que pudo haber sido peor, te decía yo hace rato, el partido no fue tan malo como suponíamos que podía ser, o al menos yo como esperaba que fuera, pero pues lo rescatable desde luego va a ser siempre el triunfo, ¿no? Cuando se gana, pues se ganó. Ya después veremos las formas y lo que me digas, pero creo que se fue mejor que Querétaro, sí se fue mejor que Querétaro, y finalmente parecía que no, pero pues sí se saca el resultado, ¿no? Con la segunda anotación de Milton Jiménez, que como falló también. Uh-huh. Era para que hubiera metido 5 goles en el partido, contando el que metió en contra. Pero, pues, como dices, quizá de acuerdo al rival, ¿no? O sea, habrá que ver si un equipo que exija más a Necaxa saca algo más de nuestro equipo. Porque Querétaro en realidad, pues, no exigió mucho. Me parece que el empate habría sido injusto para lo que sino para lo que se hizo, sino para lo que hizo Necaxa, sí para lo que hizo Querétaro, ¿no? Porque Querétaro ofreció muy poco. Entonces, repito, el triunfo es de rescatar. Yo nada más tengo la duda sobre el autogol de Milton. ¿Por qué es autogol? O sea, me queda claro que él la decía desde la primera en la transmisión. No lo habían visto como autogol. Y yo de primera vista dije es autogol. Uh-huh. ¿Por qué no se marca autogol si a final de cuentas, sí, la desvía, le cambia la dirección, lo que quieras, pero el tiro de Pablo Barrera lleva dirección de puerta? Entonces, tiro o centro, no sé qué era, pero lleva dirección de puerta. Entonces, no sé si debía haber sido gol de Pablo Barrera y no autogol. Sí, yo también tenía esa duda, ¿no? Porque efectivamente la pelota iba en dirección de puerta. Sí, muy franca a donde estaba la posición de Malagón. O sea, no creo que hubiera entrado si no la toca Milton. Hubiera rechazado de frente seguramente y la meten en otra. Mira, a mí lo que me da gusto es que no es gol de Barrera, que nos denota cada que nos ve. Entonces, tú disfrutas cuando Pablo Barrera anota goles. No, mira, francamente no es como un jugador que me caiga bien, aún a pesar de su extracción puma. Pero en esta ocasión me da gusto que se lo hayan quitado. Ateros. Ahora sí, ¿por qué no se quejan del arbitraje? A ver. Le quitaron su gol a Pablo Barrera. Un partido donde Necaxa me gusta que como que respeta su estilo de juego, ¿no? O sea, no se echa para atrás, no empieza con el cancherismo, sino que trata de proponer el partido. Hubo momentos en el que sí, Querétaro intentó y se creció, y por ahí incluso tuvo peligro, nos salvamos, pero lo que dices, la verdad es que pobrecillos sí están más chatos todavía que el mismo Necaxa, ¿no? Digo, insisto, si tu referente es Ángel Sepúlveda, y luego de cambio Ariel Nahuelpan, pues sí está medio complicado, ¿no? Por ahí al final le estaban regalando un tiro libre y lo que hicieron, ¿no? La avalaron. Increíble, de eso que no te entiendes por qué toman ese tipo de decisiones, pero bueno. A final de cuentas, Necaxa, me gusta eso. Uno, que trata de proponer el partido, que ya sabes más o menos cuál es el sistema, cómo se mueve. Todavía siento que tengo mis dudas en cuanto al medio campo, que embone bien. Esa línea de tres en el medio campo con Esquivel como pivote, digamos, como clavado en la zona de recuperación y volando por los costados tanto Ángelo Araos como Dieter Villalpando, ¿no? O sea, ellos son los que tratan como de que generar. Ángelo ya tuvo un poquito más de contacto con la pelota y la buscó. De hecho, el gol viene de una jugada que él pelea y que por ahí manda el centro y que remata tres veces Milton Jiménez, ¿no? Pero sí, ya al menos se ve como que esta intención todavía le falta. Yo siento que todavía no embonan bien tanto Dieter como Angelo con sus jugadores más abiertos, que son Edgar Méndez por derecha y Brian Garnica por izquierda. Me gustó lo de Garnica, creo que ya se va viendo un poquito más. Y tan es así que pues bueno, a Edgar Méndez pues le faltó fuelle, ¿no? Digo, se entiende, fue mucho desgaste. Y en el cambio, pues al que sacan es a Méndez, y al entrar Jurado, pues cambian de banda a Brian Garnica para poder seguirle dando minutos de juego. Entonces, creo que Brian está entrando bien en ritmo. Me está gustando, te digo, la parte del ataque. Falta la contundencia. Digo, Milton tuvo una clarísima de frente, mano a mano con el arquero y se la entregó prácticamente. O sea, creo que le faltó un poco de calma para saber a dónde meterla. O sea, alejarle la pelota lo más posible del arquero, porque sí se la remató muy cerquita de donde estaba el bulto. Y esa fue increíble que no le diera la ventaja. O sea, metiendo esa y lo que sucedió después, pues yo creo que sí podría haber sido una ventaja mucho más holgada y menos sufrida al final para Necaxa. Entonces, creo que va bien en ese sentido. Y por otro lado, el otro aspecto que también me agrada es que vienen los cambios y creo que Poggi entra bien, que el mismo Madrigal, pues incluso la jugada del gol, ¿no? Del segundo, el del gane, pues es un incluso con Batista, ¿no? O sea, embona con Batista ahí en una jugada y terminan haciendo una buena triangulación con el mismo Milton que termina cerrando la pinza, a pesar y él mismo había generado la jugada, ¿no? Como poste. Entonces, creo que está bien que no se te caiga el equipo con los cambios, sino que al contrario sí logres generar algo distinto, ¿no? En el caso de Jurado, de Poggi y de Batista. Digo, Batista tuvo también una muy clara, un remate de volea, le pegó sabroso y pues le cayó al centro, ¿no? Pero pues al menos ya está encontrando posición y remate. Falta que la meta, ¿no? A ver si un día de esto, a ver si para este torneo, primero Dios, si logra hacerlo. Pero pues ahí va, o sea, te digo, creo que me gusta que ya haya cierto nivel de recambios. Sigue sin gustarme Brian García. Por ahí hubo... no sé cómo viste a Segovia, Taker. Nada, muy pocos minutos, ¿no? Y no sé, lo vi medio lento, pero... Pero oye, dices que no te gusta Brian García. A mí no me gusta el Jimmy Lozano, no estoy diciendo nada. Bueno, pero pues al Jimmy ya ahorita no lo mueves. Bueno, ha ganado los mismos partidos de los que ha perdido y ya con eso somos felices. Oh, bueno, ¿no? Uno y uno. No, no, no, y tampoco. Ahora que decías de Sepúlveda, que el mejor o el referente en ataque del Querétaro, y lo cual es tristísimo, a mí me dio miedo una jugada en la que de taquito y dices, si la conecta y la mete, imagínate. O sea, sí fue de miedo, ya sí. Cerca del final del partido. En cuanto a lo que dices de los cambios de Necaxa, a mí el que me gustó mucho fue Madrigal, creo que fue de lo mejor de Necaxa. Bien dices esa jugada, la jugada del segundo gol, ¿no? Que sorprendentemente hasta Batista de media vuelta la abre de manera rápida y bien, además. Uh-huh. Pero Madrigal tuvo también una jugada en la que por pura velocidad se mete al área y saca el disparo, ¿no? Te iba a decir algo del primer gol, que decías, dijiste que fue... De los tres remates. ¿De Araos? Araos es el que va por la banda. Ajá. Son los tres remates de Milton. Sí. Ahí me queda la duda, ¿era falta sobre Aguirre? Yo creo que sí. Era lo que iba. Hay algunas tomas en las que se ve cerrada. Pero acuérdate que al portero apenas le haces aire y ya te marcaron falta, ¿no? Uh-huh. Entonces me sorprende que no la hayan marcado con todo y que la revisaron. Pero hay una toma atrás de la portería, una toma un poco elevada, en la que se ve falta clarísima. En las otras no se ve tan clara, pero en esa toma en específico, no sé si el ángulo o qué, pareciera falta clara. Ahora, tú dices que sí te parece falta. Yo digo que puede ser, como que puede no ser, pero que normalmente esas son jugadas que marcan como falta, ¿no? Ahora, si hubiera sido en contra, estaría el necaxista quejándose del arbitraje, ¿no? Ah, seguro, sí. O sea, imagínate, no, ¿cómo? ¡Qué robo! ¿Por qué? Si era falta clarísima sobre Malagón. Pero como es a favor, pues no decimos nada, ¿no? Doble moral se llama eso. Sí, sí, sí. No, me queda claro. Pero además es lo que nos toca. Reclamar las que nos afectan, básicamente. Es que, mira, no sé si hay, digo, con esto de las novedades, yo ya no sé, y los cambios que le hacen a los reglamentos, no sé si ya aplica eso siempre de que en el área chica es intocable el arquero, porque se cumplía, o sea, Aguirre estaba dentro del área chica y pues ahí le brinca Garnica, ¿no? Por un costado, ni siquiera es como hombro con hombro, sino que sí le empuja y sí lo alcanza a doblar. O sea, yo sí veo con las reglas clásicas el argumentos como para que la hayan echado para atrás. No entiendo por qué no, pero pues bueno, ni siquiera lo mandaron a revisión. O sea, desde el VAR eligieron, ¿no? Y por otro lado, también es que, o sea, ves el cuerpo de Aguirre y lo que ha de pesar y lo que pesa Garnica y dices, bueno, pues también que no manche, o sea, ¿qué tanto te pudo haber sacado de balance? Pero pues no sé, ya solo ellos que estuvieron ahí. Y sí, o sea, yo la verdad, yo sí pensé que nos la iban a echar atrás en el VAR. Yo también pensaba eso. Te digo, más que nada, porque pues son jugadas que normalmente marcan como faltas, ¿no? Uh-huh. Lo que dices del tamaño de Aguirre y esto, pues... Pues sí, pero ya ves que a un futbolista le soplan, le echan tantito aire y se cae y da tres vueltas y se levanta sobándose la rodilla de una pierna y el tobillo de la otra, ¿no? Entonces, digo, tampoco es, si el portero siente airecito, pues se tira, ¿no? Uh-huh. Que de hecho ni siquiera se tira, ¿no? Pero sí voltea a reclamar, pero bueno, yo sí creo que la pudieron haber marcado. pues me sorpresivamente no fue así. Y pues bueno, a final de cuentas, al margen de eso, repito, creo que Necaxa sí fue mejor que Querétaro. Y por lo que hicieron ambos en la cancha, sí, sí era merecido el triunfo. Como, quizá como dices, no debió haber sido tan apretado o tan sufrido al final, ¿no? Sufrido en el sentido de que hasta ya muy avanzado el partido metes el gol del triunfo. Entonces, pues yo no estoy tan convencido, así como que lo que dices tú, que el estilo de juego del equipo y eso. Pero lo importante es que se sumó de a tres. Uh-huh. Sí, sí, no creo que esté en su máximo nivel, ni mucho menos. Te digo que todavía siento que falta embonar algunas piezas. A mí Esquivel de pronto siento que se pierde o como que no. Digo, sabemos que la posición es más de, ¿saben? De overall, la clásica. No es tan protagonista el recuperador. Pero bueno, cuando sale y entra Poggi, pues por ahí hasta mete. ¿O quién fue el del pelotazo? Hubo un pase muy bueno que Milton Jiménez llegó también y tiró de zurda y le pegó horrible. Pero era un buen pase así lejano. No sé si fue de Oliveros o de Poggi, alguno de los dos. Pero bueno, me gusta que haya nivel en el recambio. Ahora, es Querétaro, lo que decíamos, ¿no? O sea, es un equipo muy limitado y que a pesar de que es de mucha garra y lo que quieras, pues sí, le va a costar mucho trabajo este torneo, a diferencia del de la semana pasada, ¿no? Yo creo que Toluca está demostrando que trae nivel, trae para competir arriba y pues sí se vio que dejó en claro lo que le falta, ¿no? De nivel a Necaxa. Entonces, vámonos con calma, esto apenas va empezando y pues eso, por lo menos ya sumamos de a tres. Y ya, perdón, a la que venga, ¿no? A tiempo, porque la próxima semana no se ve cómo sumemos de a tres. ¿Sí crees? Sí crees, ahorita pasamos a eso. Pero bueno, por lo pronto con este triunfo, Necaxa pues sale de la zona baja, digamos, de la tabla. Ya se mete en zona de reclasificación. Posición número 11, justamente arriba de Pumas, que es nuestro próximo rival. Y entonces pues eso le da algo de interés, ¿no? Ese encuentro. 3 puntos, pues, decíamos, apenas 2 jornadas. El líder general, Toluca, con 6 unidades, al igual que Puebla y Pachuca. Son los 3 mandones ahorita, al menos en estas 2 jornadas. Y pues ahí, a media tabla. Oh, sí, qué padre. Jimmy para presidente, ¿cómo no? Oye, ¿subiste cuántas posiciones? Tú mismo me decías, ¿no? Sin jugar, ya subimos posiciones. Sí, bueno, sí, ganamos una posición sin haber jugado, ¿no? Y 5 más después de un triunfo, fíjate. Sí, digo, ahorita es muy pronto, pero al menos ya se anotó y en 3 ocasiones. Bueno. No, digo, o sea, los 2 de esta y el partido pasado, ¿no? Contra Toluca, sí alcanzaste a anotar un gol. Eso también es importante que no, o sea, no quedarte partido sin anotar. Eso te acerca a más posibilidades de ganar, ¿verdad? Pero pues. Y para lo que habrá sufrido Necaxa también es importante. Que no. No sé. Que se embone también. O sea, que se enrache, pues, el delantero necaxista. Y a ver si no es el único, ¿verdad? O sea, que pueda haber un poco más de compañía en ese sentido. Para Milton. Pero pues, ¿quién? Bueno, pues ahí está. Necesitas jugadores de ataque si traes portero, o sea. Mi favor. ¿Quieres adelantarte a ese tema? O vamos con el que sigue. Como tú gustes, el día de hoy tú estás haciendo la conducción de este, ¿cómo iba a decir? Bueno, de este pinche programa. No puedo decir. Este divertido show. Ok, bueno, vámonos primero con los Pumas de la universidad, porque el Necaxa va a estar visitando Ciudad Universitaria el próximo domingo 17 de julio a las 12 del día, mediodía, otra vez transmisión por VIX y unos Pumas Taker que, como te decía, están en una posición abajo, la número 12, con 2 unidades, increíblemente porque visitaron la cancha de León. Llevaban una ventaja de 3 goles, iban 3-0 e increíblemente le sacan el empate. Y 10 jugadores de León, además. Y además León con 10. Oh, increíble, pero... ¿Cómo le fue a tus gatos esos? ¿Sabes el coraje? Que... No, digo... No, digo que increíble, ¿no? O sea, no, es increíble lo que le sucedió. ¿Cómo le fue a tus gatos en la jornada 1? ¿Por qué están hoja de Necaxa? En la jornada 1 empataron en casa, en Ciudad Universitaria, contra los Xolos de Tijuana. Que pues ahí andan más o menos, ¿Cómo? Ah, o sea, que dos empatitos. Dos empatitos. ¿Te imaginas cómo te estaría molestando don Alex Rodríguez en este momento? Sí, porque su León, ¿verdad? Sufiera, ¿cómo no? Sufiera. Fíjate, ¿cómo te diré que Xolos en la jornada 2 perdió en casa con Juárez? Oye, es que Juárez también está ahí arriba, ¿qué sucede? Ya, el mundo, el reino del revés. Gana Necaxa y gana Juárez la misma jornada, ¿no? Nos faltó que ganara Mazatlán, no mames. El problema era el Tuca, pero bueno, ¿cómo andará Xolos que en casa pierde 2-0 y de visita pues le fue a meter en problemas a los Pumas? Yo siento que los Pumas se están reforzando, llegaron algunos jugadores, yo vi cosas muy interesantes en el ataque en la primera parte, pero no entiendo cómo le sacaron ese partido. Digo, también por ahí cosas muy mágicas, ¿no? El remate de del Costa Rica, ¿cómo se llama? El Costa Rica. Joel Campbell, el de Costa Rica. Ajá, el tico, remató como, quién sabe cómo, pero lo logró. Y bueno, Pumas, sus refuerzos se hicieron presentes en el marcador. O sea, la primera parte fue toda de ellos. Dineno, Gustavo Del Prete y Eduardo Salvio tenían al frente al minuto 51 a los Pumas. Y minuto 52, 58 y 78. Los goles de León. ¿Sí viste ese partido o no? No, señor, para nada. Híjoles. Pues sí, habría que ver, ¿no? ¿Qué Pumas van a salir a la cancha el próximo domingo? Si los de la primera mitad o los del final del partido, porque sí estuvo muy mal, ¿no? O sea, si hubiera durado a lo mejor 10 minutos más, hasta la vuelta le dan. Lo bueno es que el domingo ya debuta Dani Alves. Necaxa no tiene problemas, no le llegan por los lados, entonces. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a los Pumas? ¿Crees que nos alcance para ganar? No creo. Pumas creo que... No me entiendo lo del empate de la jornada 1 contra Tijuana. Tampoco vi ese partido, vi, no sé, 10 minutos, algo así, y me quedé jetón. Pero me quedé jetón porque estaba aquí en mi cuarto, me eché y dije, me voy a dormir. Y ya, por eso no ni siquiera sé cómo estaba el partido. Pero me parece que Pumas se armó bien, ¿no? Uh-huh. Lo de Sabio, lo de del Prete, suma de a Dineno, que ya estaba ahí, que es su referencia en ataque. Me parece que Pumas sí puede ser peligroso en el torneo. O sea, no, más allá de lo que pueda hacer el domingo, me parece que Pumas sí podría ser de los que podrían pelear algo más en la Liga MX este torneo. Sí, con un equipo limitadón les alcanzó para llegar, ¿no?, a Liguilla el torneo pasado. Sí, ¿no? O estoy recordando mal. Y ya nomás ahí hablando de chilazo. Pero bueno, ahora mantienen a gente como Diogo, Caicedo, bueno, no, ese no. Bueno, Diogo creo que era el que era como el atacante junto a Dineno, pero ahora... Ah, y Meritao. Pero ahora con estos dos que mencionas, ¿no? El caso del Prete y de Salvio, pues creo que ya está más redondeado, ¿no? Un poco más peligroso al frente el ataque. Ahora es su segunda semana, no sé si llegarían para este o desde el anterior, pero pues vamos, ojalá que todavía les cueste adaptarse, ¿no?, a la jugar en la Ciudad de México, la altura y lo que quieras, para que... Y además es una cancha que se le ha dado últimamente a Necaxa, ¿no? A lo mejor no siempre gana, pero al menos sí le alcanza para sacar buenos partidos y la gente... No siempre pierde también, güey. ¿Eh? No siempre pierde. No. De hecho, la última referencia es una victoria, ¿no? En la casa de los Pumas. Ya estaba el Jimmy, según yo, ¿o no? Sí, en el de Pumas ya. Ajá. El de Cruz Azul fue todo de mi Miguel Jesús. Ah, ese sí. El de Pumas ya fue con el Jimmy. Pero el caso es que, pues bueno, también será especial, ¿no? Para el Jimmy siempre es interesante llegar a esa cancha. Y pues ojalá, ¿no? Que Necaxa pueda pues ser sorpresivo desde cierta manera. Porque seguramente pues Pumas vuelve a ser favorito para ese partido. Aunque yo lo veo sí un poco más parejón. Vamos a ver qué tal se comporta la saga. Porque esa es otra, Taker. No hemos hablado de que los goles han sido a balón parado. Los goles, los de Toluca, ¿no? En contra. Bueno, y sí, también. Digo, pues sí. Con autogol, lo que quieras, pero pues también, o sea, es una desatención ahí en a balón parado. Es que les falta un líder ahí atrás. La afición necaxista que vaya a Ciudad Universitaria pitará al capitán chiquito. Los 14 que vayan, no estoy muy seguro. Esa es la duda. Ahora, me parece, más allá de si los que vayan lo van a pitar, creo que no va a ser tan notorio, ¿no? Independientemente de si lo hacen o no, porque seguramente cuando la toque Necaxa, pues la afición de Pumas va a estar haciendo ruido apoyando a su equipo, ¿no? Entonces quizá aún cuando lo hagan pueden pasar desapercibidos. De hecho, sería lo más lógico. Puede ser. Bueno, así va a estar el encuentro. Y pues de nuevo por VIX, que también no sé cómo ha sido tu experiencia con esta plataforma. Pues yo no he tenido mayores problemas, salvo cuando quiero ver a Centellas. Siempre que quiero ver a Centellas se traba, no abre. Por ahí, ayer puse incluso un tweet con capturas de, ay, un fastidio para ver el partido de Centellas, pero en otros partidos no me ha dado problemas en realidad. Y el otro asunto es que volveremos a ver a Necaxa muy seguramente de azul. ¡Ay, qué divertido! Bueno, al menos ahora es de visitante. No haces la barrabasada de jugar de local con una camiseta que no es tu camiseta de local. Es que somos muy buena onda y quisimos caerle al Toluca. Por ahí los patreones dicen que soy muy ultraconservador. Y pues sí, o sea, de local siempre blanca con rayas rojas. Pero bueno, ya de visita ya te la creo más, pero... Fue un paro al Toluca, ves que no tienen uniforme. Cada año les pasa lo mismo, eso es ridículo del Toluca. Este fin de semana sí traían playeras rojas. Ya pudieron... O sea, ya les llegaron, ¿no? Ahora sí como que de Club de Cuervos, ¿no? A juntar ahí de los piratas, a ver si... Ni porque les dimos un día más, el clima les dio un día más para que les llegaran sus playeras rojas. Y a Toluca le pasa lo mismo cada año. O sea, que ¿quién les va a creer ese cuento? Son como el Pedro y el Lobo, ¿no? Ya cambian la ruta. Sí, además necesitaban un baboso que les dijera, sí, yo voy a ser papel de buena gente. Y pues, eres un baboso, nada más. Oye. Pero bueno. Bueno, no, sí, cierra el tema de los azules, ¿o qué? ¿De los azules? ¿De rayos azules, o qué? La hiera horrible, no. De lo que decías de el triunfo en CU, en el partido fue el 19 de marzo y fueron goles de Alan Pineda y dos de Alan Medina, y dos de Rodrigo Aguirre, o sea, tres que ya están. Bueno, los tres goles ya no están, ¿no? Dos jugadores que ya se fueron. Entonces, bueno, esperemos que se repita, aunque ahora tengamos que decir que fue un gol de Madrigal y dos de Milton o algo así, ¿no? Mira, ojalá Taker Damus hágale de las suyas. Por favor. Y ya que metan al oso, por favor. No, el oso ya no está. Otra. Y ayer en Centellas no entendí por qué no metieron a Riefkol tampoco. Ah, porque tampoco está ya. Ese es otro chisme que también hay que platicar. Pero ahorita vamos a eso. Que metan a Maxi. Sí, ya. Sí, qué bueno que lo metan a su casa. Que no lo dejen salir de su casa. No lo dejen bien, salir. ¿No? Te iba a decir de los Pumas, Taker. Pues ves que hacemos siempre la revisión, ¿no? De si hay algún jugador en la plantilla del equipo rival que haya sido lo suficientemente hombre para haber vestido la camiseta del Necaxa. En el caso de los Pumas, pues mira, hay uno que en redes sí fue lo suficientemente hombre, pero en la realidad nunca pasó. ¿Sí sabes de quién te hablo? No, a ver, a ver. César Huerta, alias El Chino. Ah, ya, ya. Ese que ya habían confirmado como 3 veces en 2 drafts diferentes a que llegaba a Necaxa. 3 veces en cada uno de esos 2 o 3 drafts, ¿no? Sí. Y pues al final de cuentas ahora está ahí en los Pumas, de la universidad. No puedo creer cómo las Chivas pueden seguir estafando gente así, ¿eh? O sea, Alan Mozo por El Chino Huerta, hazme favor. No, pues yo creo que fue una lana, ¿no? Y El Chino. Pero, oye, ni así, dame al Chino y dame a otro, ¿no? Y una lana. Pues con eso les alcanzó para 2, para Del Prete y Salvio, ¿no? Yo creo que pues ahí sí fue. Pero si Chivas les dijo una lana, pues seguramente se les va a terminar pagando en 2 años. Y o sea, así como. No, ahí hayan pagado. Y en 2 años van a seguir pagando a Del Prete y a Salvio. Esto de la economía. Pues sí, o sea, no hay jugadores ni cuerpo técnico que haya tenido pasado necaxista. Nadie. Más que el Chino Huerta. Y eso en Twitter nomás. Por el otro lado, ¿hay alguno de Necaxa que haya tenido pasado Puma? Que metan ahí de que él. Ah, no, ya no, ya está. Ya no está en Atlas. Sí, en el Ratlas se dice, con R. El Ratlas. Oye, que el Ratlas, qué mal, también. El Toluca los hizo caca en 15 minutos. ¿No? Pero bueno, a ver, hay jugadores del plantel que hayan estado en Pumas, dijiste. Uh-huh. No, pues creo que no, ¿sí? Así Edgar que... Hernández, no sé si en sus 25 equipos que ha jugado, hay alguno de esos Pumas. No, América, Atlas. Chiapas, ¿no? Chiapas. Sí, no, quién sabe. Alexis, no, ¿verdad? Uh-uh. Quintana, güey. Ah, pues sí, Luis Fer Quintana, claro. Él sí. Sí. Este, ¿quién más puede ser? No, pues yo creo que es el único, ¿no? Creo que sí. Y bueno, y aquí el señor, yo quiero armar a la sub-23 aquí en Necaxa. Don Jaime Lozano. Don, uy, ahora está Don. Por favor, Mordoqueras, no seas así. No seas, perdóname, pero no seas ridículo. Ay, me hace mucha gracia hacerte enojar. Don, por favor. Por favor. Es una cosa de respeto y de edad. Bueno, no, que no creo que tenga más edad que yo, ¿verdad? 6 pinches triunfos. 6 triunfos de febrero para acá. No inventes. Bueno, después de este gran momento, yo creo que vamos al siguiente tema. Entonces, nada más para recapitular, próximo domingo al mediodía, ya se las ha, los Pumas juegan al mediodía los domingos, y la transmisión va por VIX únicamente. Así que, pues ahí, atentos. Yo en el partido pasado, el partido contra Toluca en la jornada 1, que fue, ¿te acuerdas que fue igual por VIX solamente? Uh-huh. Yo por ahí leía quejas de gente que decía, es que ahora tenemos que tener internet para poder ver el partido. Pero, güey, o sea, para Twitter también necesitas internet. Estás tuiteando. Sí, o sea, dije, ¿cómo? O sea, digo, creo que es mejor en determinado caso que sea por VIX y no por TUDN, ¿no? Porque por VIX, como sea, es gratuito. O sea, entras, bajas la app o en la página y es gratis todavía. Uh-huh. Pero cuando es por TUDN, si no iba también por TV Abierta, pues era por TUDN y punto. Y ahí sí necesitabas Blim, por ejemplo, o Easy, para tener acceso al stream, ¿no? Sí, sí, sí. No, y qué me dices ahora con los de Fox, ¿no? Que también ya tienen su propia plataforma. ¿Mm? Sí, ¿no? Entonces ya uno se tiene que andar armando de plataformas por todas partes. Que pues bueno, es un. Yo siento que es la juventud del sistema, pero es el futuro, a final de cuentas. Yo creo que eventualmente lo más óptimo será que por una sola vía puedas ver todos esos canales y ya nada más los veas cuando quieras, ¿no? O sea, ya. Eso ya había sido, compadre, se llamaba TV por TV de cable o TV de paga. Sí, puede ser. Pero bueno, no sé. Ahora puedes verlos en On Demand. O sea, esos de VIX. No sé si todos los puedas ver por repetición. O sea, como que se queden grabados. Hay algunos. O sea, si entras, por default te carga los canales en vivo, ¿no? Uh-huh. Pero si en los botones debajo le das en deportes, te muestra los próximos partidos. Y si te bajas hasta un poquito, dice partidos recientes. No sé cuánto tiempo estén ahí, o cuántos tengan, o si todos, pero sí hay partidos que pues, se pueden ver después, digamos. A ver, vamos a ver. Ahorita voy a hacer en vivo la prueba. Partidos recientes, por ejemplo, está Necaxa León, que fue el de femenil, que ahorita vamos a hablar de eso. No en panzona, no en palaga, no tiene ahí tantas. Ahí usted está escuchando Helix, un no comercial. Que, sí tiene lo que sí. Pues aparentemente sí, ahí lo puedes ver después. Entonces, pues esas son las pequeñas ventajas, supongo, ¿no? En que puedas verlo después o bueno, si te lo perdiste. Si tenías Cablevisión o Sky, podías ver el canal de las estrellas en menos uno y menos dos horas también. Pero nada más esos. Y creo que también Azteca, ¿no? Y después tenía también ese. También. Ese y Canal 9 alguna vez también lo tuvo, creo. Bueno, Galavisión. No, más estoy viendo que tiene 5 comerciales. Los 5 comerciales cortitos y ya después te deja ver de corrido. Bueno, eso sí. Tienen mucha serie colombiana o telenovela colombiana, no sé qué pex con eso. Efectivamente. Y sí están todos pegaditos los comerciales. Pero sí, bueno, tiene esa ventaja, ¿no? El que puedas verlo donde ya va a haber, decían los patrones que ya va a haber VIX Plus. Es que ese es el asunto, que ya después nos van a querer cobrar también ese y ya. A mí ya me dijeron que a mí no me van a cobrar. Porque va a haber exclusivos del Mundial, incluso en VIX Plus. ¿Ah, sí? Sí, pero justo hoy me llegó un correo que mi cuenta de Blim, a partir de no sé qué día de julio, va a ser cuenta de VIX Plus. Mm. Entonces yo sí voy a ver el Mundial sin tener que pagar más por el Mundial. Seguramente los exclusivos van a ser todos los de las 4 de la mañana, ¿no? Pero... Ay, qué ganas. Qué antojo. Bueno, pues así. Yo sí me voy a entrenar para el Mundial, compadre. Sí, te vas. Si actualmente me paro poquito antes de las 6, pues me voy. Tengo todavía algunos meses para irme entrenando para pararme a las 4. No manches. Sí está. Qué ganas, pero bueno. Oye, Holanda juega el primer partido a las 4 de la mañana. ¿No? Bueno, o sea, que... sí, no digo que no, hay algunos que, pues sí, sí, sí me animaría. Digo, mejor que Qatar Ecuador, que salió en el sorteo, pues sí está el de Holanda, ¿no? Mejor. Ay, sí, yo creo que va a estar bueno este Mundial, pero en fin. Ya vamos más, ese lo dejamos para los patrones. Pero vamos a hablar del Mundial. No, vamos a hablar de las centellas, Taker, porque también ya empezó la Liga Femenil. Y Necaxa abrió en casa el pasado lunes 11 de julio a las 5 de la tarde en el Estadio Victoria. Las centellas recibieron a León Femenil, a las Fieritas, y cayeron 2-0. ¡Qué corajes! no sé si pudiste ver el partido, Ticker. Fue culpa del árbitro, me decías tú, ¿no? Le batallaste, ¿no? Sí. Le estabas batallando. Le batallé al principio del partido y luego un par de veces que se trabó y decía que no se podía conectar y todo. Pero sí, sí vi la mayor parte del partido. Llegué como al minuto 15. Fue como, no sé, como esas temporadas de que alguna vez platicábamos, ¿no? Que empieza el torneo y ves al equipo y no reconoces a nadie. Sí. A mí sí me pasó así con Centellas. Se fueron muchas de las caras conocidas que había, o al menos caras que... Yo no estoy tan metido como tú con Centellas, pero caras que empezaba yo a reconocer de repente así como que ya no están. Uh-huh. Lo que me llamó la atención es que no sé si los patrones o quién se habían estado compartiendo cuando se habían anunciado bajas, ¿no? ¿No Fanny Grano fue de las primeras que se despidió, compadre? No. ¿No? No. ¿Quién fue? Yo la vi y fue lo que pensé, que ella no se había despedido. No, Lupita, quizás Lupita Olvera. No, ella fue de las últimas, ¿no? Ella y Riefkohl son las últimas que se anunciaron, ¿no? Creo. Muñoz, la portera, Muñoz tenía que ser. Bueno. No, bueno, pero a mí me quedó esa duda, pero sí me pasó mucho eso de que desconocía a las jugadoras de Centellas, y bueno, el partido, pues con sus limitaciones, como ha sido en los últimos torneos, las chavas nunca dejaron de luchar, ¿no? Me parece, incluso al final, y pese a haberse quedado con 10 jugadoras, pese a haber estado abajo en el marcador desde el primer tiempo, pues me parece que Centellas pues supo llevar el partido y repito, con sus limitaciones, darle juego a León, ¿no? O sea, hubo momentos en los que parecía que caía el segundo de León, como parecía que caía el empate de Centellas. Eso me gusta mucho de Centellas, el que las chavas nunca se dan por vencidas. Eso sí es de aplaudirse siempre, y afortunadamente ha sido así en los últimos torneos, ¿no? Al menos desde que yo empecé, no digo que sea porque yo empecé a verlas, pero al menos desde que empecé a ver más seguido los partidos entre ellas, eso ha sido una constante, ¿no? No sé si a lo mejor desde antes, pero eso es lo que me gusta ver los partidos de Centellas, que nunca, nunca dan balón por perdido, y así vayan perdiendo el encuentro, también no dejan de pelear. Sí, sí, sí. Creo que la actitud esa se ha mantenido siempre, ¿no? De pronto, los primeros torneos, parecía que estabas viendo al equipo de la secundaria, ¿no? Que pues más o menos tiene idea, pero pues es todas tiradas atrás a tratar de que no te hagan gol y pues puro pelotazo, a ver quién corre rápido para alcanzar la pelota, a ver si solita puede apretar círculo desde tres cuartos de cancha. Referencia al play, ¿verdad? Pero bueno. No, y yo creo que ahora pues siguen peleando, pero ya tienen igual una idea de qué hacer, cómo moverse, una idea de juego que pues al pasar de los técnicos se ha ido formando. Y esto que pues muchos movimientos que le quitan de cierta manera la continuidad, ¿no? De todas maneras siento que el equipo que paró Gerardo Castillo fue una base ya estructurada. Por ejemplo, el caso de Zairi Cruz, que es la lateral izquierda, llega para este torneo, es una nueva incorporación. Sin embargo, ya había estado en el equipo, entonces conoce la plaza, conoce pues el ambiente y demás. Entonces, pues se siente como que es de casa, un regreso. Por demás, sorprende pues ver a Nicole Teja de titular. Nicole Tilla había estado entrando de cambio en el torneo pasado. Pero por las demás, pues creo que en general, gente de casa. La única novedad fue Liliana Hernández, que pues es la centro delantero, ¿no? La punta, que pues después de la salida sorprendente para todo el mundo, yo incluso diría que para el mismo cuerpo técnico, yo creo que le ha de haber sorprendido este movimiento de Luciana García, ¿no? Que pues después del día del Pride, donde anuncia que está muy enamorada de Lupita Olvera, pues se da el anuncio, ¿no?, de las Bravas de Juárez, en donde ponen a las dos como cartas nuevas del equipo. Entonces, pues sí, sí fue sorprendente para todo el mundo. De hecho, al momento que grabamos, la semana pasada se estaba dando esta noticia, y sí fue muy, muy, muy sorprendente para todos, ¿no? Yo creo que el mismo cuerpo técnico contaba con Luciana, y sin embargo, pues bueno, ahora sí que sus razones tendrá para haber tomado esa decisión. Y ahora a Necaxa pues le toca batallar en ese sentido, ¿no? Vemos en una alineación inicial a Lupita Fernández, a Lupigol, Lupegol, ¿o cómo le...? que terminas... Sí, compadre. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué le dicen así? Pues así desde que llegó, yo la conocía que le decían así. Como que muchos goles, pues no. No, sí. No, pero pues como es delantera. No sé. Es como, ahora que hablábamos de Pumas, a Diné, ¿no? Le decían Dinegol cuando había metido 3 goles en su primer torneo. Ahora ya le roban el apodo al comandante Quiroga, ¿no? Ajá, sí, sí. Pero bueno, Lupita Fernández, que es la que termina siendo expulsada, a mí me parece de una manera rigorista. Sobre todo no por la segunda, sino tal vez por la primera amarilla. Yo no entendí por qué. Y después, pues, yo creo que el mismo árbitro ni se dio cuenta, ¿no? O sea, hasta que ya tenía la tarjeta en la mano, dijo, ah, caray, pero es la que ya estaba amonestada, pues ya ni modo. Sí, sí, sí. Se da cuenta cuando va a apuntar, me parece. Ajá. Y pues le es una roja Al minuto 35, yo creo que ahí le das un poco en la torre al partido. Porque la verdad es que Centellas tenía mando en el encuentro. Sí, le estaba cayendo duro a León. Y es un poco también esta sensación de los primeros torneos. Bueno, ya digamos de los formales. Porque tenías dominio del partido, estás llegando, fallas claramente contra la portería y de pronto en una jugada te meten el gol, ¿no? Y se te junta con, además con la expulsión y total que pues ya se veía muy complicado ahí y sin embargo pues lo que dices fue estar apoyando al equipo y muchos gritos porque hubo mucha gente, bueno, más de 500 personas tratando de alentar al equipo y buscando a ver que todavía la esperanza de que hubiera un empate. Y por ahí, pues tú me lo decías, ¿no? Hubo algunos momentos en donde Centellas pudo haberlo logrado. Por ahí un disparo de Samantha Calvillo que Ángeles Martínez logra detener. Y tú decías que una jugada que pudo haber sido penal, ¿no? Sí, la jugada en la que sale lesionada Nicole Teixeira. Me parece que sí se pudo haber marcado, porque es cierto, la jugadora de León saca el balón, pero también se lleva a Nicole, ¿no? Entonces creo que se pudo haber marcado como penal. La expulsión, bueno, la segunda amarilla, quizás si el árbitro se hubiera dado cuenta quién era la de la falta, y sabiendo que estaba amonestada, quizá no saca la segunda. Entonces sí hay decisiones que de alguna manera sí podrían decir, vamos a lloriquear, como el necaxista, pero vamos a hacerlo con Centellas. Decías tú que en la jugada del segundo gol de León había una mano, entonces vamos a decirlo claro, nos robó el área. Sí, y por ahí estaba viendo ya después en las repeticiones que hubo una jugada donde Lucero Cuevas mete un pisotón muy fuerte sobre Karen de León, que pues esas con VAR, sabes que las revisan y son de roja. Pero si es un pisotón, no es necesariamente roja. ¿No? La regla ahora dice que si es abajo del tobillo es amarilla, si es arriba es roja. No, es que esta fue arriba del zapato, pues. Entonces, sí. No, arriba del zapato, pero... O sea, pues... Para arriba, güey, de la pierna. Ya sobre la calceta, pues, o sea, yo sí creo que fue en el tobillo. Entonces, si fue en el tobillo es amarilla, te estoy diciendo... Ah, chis, entonces... O sea, ¿cómo un pisotón en la pierna puede ser amarillo? Bueno, es que ya es un caso, compadre. bueno, el caso es que de todas maneras sigue siendo raro, pues, que en la femenil todavía no tengan el VAR y pues le siguen poniendo muchas cosas así como que al aire y pues sí sigue habiendo injusticias de pronto. Quieren meter a Katy Aitzel todos los partidos para que no haya... Pues tampoco se puede, pero bueno, dentro de todo creo que hay esperanza para que no sea como que de tanto sufrir pese a tanto movimiento en el plantel de Centellas. Sí hay muchas caras nuevas, llegaron a la banca y de todas maneras yo creo que para este partido no estoy seguro de que Gerardo Castillo haya salido con sus mejores cartas. Tengo mis dudas, pero bueno, creo que hay una buena base que ya se conoce y que tiene cierta continuidad. Eso es importante. En el caso del medio campo con Dayan Fuentes, que sigue siendo importante, lo de Xavi Velázquez, Sabina, y al frente Samantha Calvillo sigue siendo... Bueno, creo que en este partido se vio mucho mejor de lo que había cerrado el torneo pasado. Esperemos que la recuperemos y seguramente pues ya con la expulsión de Lupigol va a tener que hacer un movimiento al frente. Por ahí apareció Montserrat Montes, que me parece interesante, creo que puede ser un elemento de las novedades, algo bueno para el equipo. Y pues llegaron muchas nuevas, ¿no? En la portería, dos porteras, Dairy Hernández, la otra no tengo aquí ahorita el dato, pero Alison Peralta. Hay unas que son incorporación también de la 17, entonces... pues hay que ir acostumbrándose a los nuevos nombres, los nuevos rostros, y vamos a ver qué para qué le alcanza Centellas, que de nuevo, pues sí, no va a estar fácil, no creo que vaya a estar figurando. Será un gran logro si logran. Será un gran logro si alcanzan zona de clasificación. Yo creo que estará bien servido si al menos logra batir sus récords personales. Bueno, los propios del equipo, ¿no? En cuanto a goles y puntos. Quizá ahí es la cuestión de los 9 canteranos y no entendimos. Bueno, oye, tú estabas en el estadio. Ajá. Quiero pensar y espero que no me decepcionen. Cuando se da la expulsión, pues esta Lupita, incluso me parece que hay algunas lágrimas ahí. Uh-huh. Pero hay una escena en la que se ve que Nicole va y la abraza. Uh-huh. Quiero pensar que las personas que están en el estadio, los hombres que estaban en el estadio, gritaron todos, expúlsame a mí, ¿no? Pues mira, hubo quienes dijeron que no importaba si, o sea, cuando la sacaron, ya que León meta 3. ya no importa nada este partido porque ya sacaron a Nicole. Pero nadie dijo así, expúlsame a mí cuando. No, no. Oh, bueno. Les faltó creatividad. Sí, qué bárbaros. Pero mira, por ejemplo, Lupita Fernández tiene 17 años, Taker. O sea, es una niña. Es una niña, y pues ya le toca estar de titular, le toca que le expulsen después de que el torneo pasado, pues no había tenido mucha actividad con el primer equipo. Ahora tiene la oportunidad y pues le sacan la roja como delantera, además. O sea, que es una, de relevo, ¿no? Por ahí. De pronto sí tenía ahí algunas apariciones como relevo, pero pues es esto también, ¿no? Es un equipo muy joven este de Necaxa. Y yo creo que por ahí va la situación con Nicole, ¿no? O sea, es acercarse, apoyarla, decirle no pasa nada, ánimo y pa'lante. La jugadora de Ensenada, Baja California. Ok. Así es, Taker. Y pues bueno, con esta derrota, Centellas, pues sí, se va a la zona baja. Sin embargo, bueno, pues a ver si esto carga algún día. Pues, por ejemplo, el equipo de Tigres también perdió. O sea que... ¿Él? ¿Eh? ¿Cómo? Las ¿Qué? Amazonas ¿Cuándo? Perdieron en su visita a la cancha del Atlas. Y ¿qué no le metieron 7 goles al Atlas en cuartos de final? Ajá, pero ahora les tocó perder, fíjate. Ok. Sí. Las Chivas, que son las campeonas, pues volvieron a ganar y es nuestro siguiente rival, Taker. Ahora toca que las Centellas visiten al Chiverío, así que pues no esperamos sumar pronto, básicamente. Es que esas decían ayer en la transmisión de Centellas que Chivas Femenil es el Chivas que sí gana partidos y el Chivas que sí mete goles. Uh-huh. Efectivamente. Y títulos también, ¿no? Sí, sí, el orgullo de Guadalajara ahorita es el equipo femenil y el ídolo pues es Licha Cervantes, ¿no? Que seguramente ya estará incorporándose con las Chivas después de su fracaso rotundo en selección nacional. Y pues bueno, esas Chivas ya con Caro Jaramillo, ya con Licha Cervantes, son las que va a enfrentar Necaxa la próxima semana, el día 16 de julio a las 9 de la noche, transmisión por Fox Sports y creo que Chivas TV, supongo. El 16, ¿qué es? Es el sábado. ¿Sábado? Sábado a las 9 de la noche. A mí me cuestan mucho trabajo los partidos de las 9 de la noche, compadre. Mira, y me dices a mí. Es que en realidad, en serio, me paro todos los días muy temprano, entonces ya, si no estoy, es que el problema no es que a las 9 de la noche ya tengas sueño, sino que si te sientas a ver un partido, pues te relajas, te reclinas todo, te empieza a llegar el sueño. Pues es que también si te sales a barrer la banqueta a las 4 de la mañana, pues sí, ya para las 9 ya se fue. Estoy entrenando para el mundial. Ya, en modo vampiro. Pues así, las Chivas ganaron 2-1 en su presentación en este torneo. Ah, caray, con un gol de Blanca Félix, la portera. ¿Cómo estuvo eso? Ah, fue gol en contra, supongo, porque... Pero entonces, ¿cómo ganaron con un gol en contra, güey? Ah, porque ganaron uno de Michelle González al 9, un gol de Blanca Félix al 11, autogol, y Gabriela Valenzuela al 82 pone la ventaja final, ¿no? O sea, ganaron okay. de último minuto casi. 2-1 contra un equipo de Xolos de Tijuana que, pues ahí anda. También Blanca Félix pudiendo ser un Milton Jiménez, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, pues así la cosa. Y así nos toca visitar a las Chivas en el estadio Akron. Ahí por si gusta usted ir a darse la vuelta el sábado a las 9 en Guadalajara. Bueno, es ya, ¿cómo se llama? El Zapopan. Zapopan, ajá. Efectivamente. Tú sí conoces el estadio, ¿verdad? Sí. Yo no. Fíjate. El OVNI. Es de los que me falta. Sí, sí está grandote, fíjate. No es por dárselo a desear, pero sí está muy, muy padre ese estadio. Así respeta que... a la gente, güey. A ti te estoy diciendo. No, que sí. Por si gustas. Ya, los patrones me defienden, güey. Yo soy una alma pura. Abuso de tu nobleza, diría el chaparrón Bonaparte. Bueno, pues ya, así los temas. Y vamos al chisme, Taker. Venga. Huguito, ya al momento que estamos grabando, Necaxa hace oficial la incorporación de Hugo González a las filas del Necaxa. ¿Necesitábamos otro arquero o es paro? ¿Tú qué crees? ¿Paro para qué? Para Hugo, así de, oigan, es que si no ya no me voy a quedar sin equipo, Monterrey no me quiere, en Juárez pues ya también me corrieron. Mira, no sé si sea paro para Hugo, pero no necesitábamos portero. No, queda claro que no. Se los decía yo a los patrones, a veces da la impresión, por lo que vengo y digo aquí cada semana, que yo no quiero a Malagón, o que no me parece bueno. No, sí, Malagón, también lo he dicho aquí, es el titular indiscutible en Necaxa. Y, ojo, cuando Edgar ha tenido que jugar, lo ha hecho muy bien. Entonces... tienes un portero sólido, que sí la caga muy seguido a veces. Pero es un portero sólido, a fin, que decía la semana pasada, ¿no? Que nos ha salvado de muchas, en realidad. Y tienes un suplente confiable. Tú, cuando Edgar ha entrado, lo ha hecho bien, ha parado muy bien. Entonces, portero no necesitábamos. Hugo, pues no sé en qué nivel venga. Quizá me parece que mucho necaxista está pensando en el Hugo que estuvo en Necaxa. Que en cuanto a nivel, no creo que sea el mismo Hugo que viene ahora, ¿no? Porque se fue a Monterrey, en Monterrey no le fue bien, se fue a Juárez, pues creo que tampoco le fue bien en Juárez, pero en Juárez a nadie le va bien, ¿no? Entonces no sé en qué nivel venga Hugo. Y aquí el problema, más allá de eso, es qué mensaje le estás dando a Malagón y qué mensaje le estás dando a Edgar Hernández. O sea... la portería estaba cubierta, no necesitábamos portero. Por ahí se hablaban con los patrones, hablábamos de esto. La teoría es que pues Malagón se va a ir y Hugo se va a quedar, ¿no? Pero a ver, en este momento, ¿tú sientas a Malagón? No, yo creo que no. Yo tampoco. Entonces supongamos que Malagón se va al final del torneo. Uh-huh. Y entonces se queda ya Hugo de titular. Y suponiendo que no lo metan ahorita de titular, ¿no? Si eso pasara, vas a tener un portero que desde abril no para un partido. Uh-huh. O sea, vas a tener un portero con 8 meses de inactividad. O sea, no entiendo por qué. No sé si, como dices, fue a hacerle el paro a Hugo González, que por cierto es del club de mis jugadores no gratos. Es que eso. Pero, también, Taker, o sea... En su momento se le criticó por decir que quería ir a un club más importante o algo así, ¿no? Dijo. Un mejor equipo. Mejor equipo. Sí. Y vuelve el perro arrepentido con entre las patas. Es que la mujer en Juárez dijo lo mismo. Y pues no, así que digas, la maravilla no somos, pero mejor que Juárez yo creo que sí, ¿no? Pues es que hasta como ciudad, o sea, eso, porque por ahí leíte que también eso, de que pues la familia le gustaba la ciudad, es que de verdad no valoran que vivir aquí en Aguascalientes está cómodo, está padre. Es un estadio cómodo, seguro y familiar, diría, y el Yupi. Pero, ¿es solo del estadio o del estadio? Pues es un poco de las dos cosas. Es un reflejo, pues, o sea, sí, tibio. Pero pues tampoco para mal, o sea, para bien y para mal, o sea, no pasa gran cosa. Ah, pero las suegras, ¿qué tal? Oh, bueno, ¿eh? Acá aquí, ¿verdad? La gente buena, Taker, la gente buena. Pero ahora resulta que ay, no, pues es que mejor sí. Pues entonces cállate el hocico, güey. Dirían. ahí va para el capitán también, ¿no? Que por cierto, al chiquitito, al chiquicapitán, en la transmisión de Fox el domingo lo quisieron defender. También. Que ahí los chiquillosos oyeron cosas que no. Y hasta que uno de ellos les dijo, es que sí lo dijo con todas sus letras y les leyó la declaración, ¿no? Pero oye, ¿cómo es posible que intentaran defender a ese güey? Ya, o sea, más bien es, ya déjenlo pasar y que aguante vara, ¿no? Y ya, o sea, sí, que aguante vara. O sea, que aguante vara y ya nadie dice nada y ya, que nos calle con goles, ¿no? O sea, digo, de todas maneras va a estar muy difícil, pero bueno, o sea, ya él lo que le toca es hacer su chamba y se acabó, ¿no? Le tocaría alargarse. Que no, que tampoco le quieran ahí atizar, porque también en su momento, ah, bueno, sí lo comentamos, ¿no? Que Katy Cerna, la esposa del Jimmy, de doña Katy, dijo que también le sorprendía cómo le pitaran a su propio jugador, ¿no? Y al capitán. Que en todo caso, en un tuit lo puso que hasta es como perjudicial porque lo desconcentran y así. Ay, pobrecito. No, es que ya sabes que los jugadores, pues no están acostumbrados a que los piten en ningún estadio, ¿no? Digo, es que. Digo, en Querétaro porque no había gente, pero imagínate cómo lo van a desconcentrar en CU. Fíjate. No, que les diga a las porras de Pumas y a los aficionados de Pumas que no vayan a buscar a nadie. Sí, no, o sea, toma, pues el caso es que ya yo digo que ya no lo defienden, que aguante vara y que hasta que a la gente se le olvide, porque va a pasar también. O sea, a lo mejor a ti no, porque tú eres el elefante del necaxismo, no se te olvida nada, pero a la gente sí se le resbala y se le va a ir olvidando y ya se va a ir deslavando, ¿no? Esta situación. Pues para eso estoy yo, para recordárselos, compadrín. Seguramente así va a ser. Entonces, pues bueno, volviendo a Hugo, va a ser un momento complicado. Yo creo que lo vamos a ver en algunas ocasiones. Va a tener que haber rotación por lo que dices, ¿no? Ni modo que lo manden a la 20 todos los partidos, nomás para mantenerla en actividad. Oye, pero Edgar, entonces, pues ya, dile a Edgar. Es que ya, deja a Edgar, o sea, por eso, o sea, al juvenil lo mandaste a Alacranes, pero seguramente atrás de él pues venía otro de la 17 o de la 20 que ya también quería tener oportunidad ahí, al menos de estar en la banca en algún momento, ¿no? Bueno, el de la 20, seguramente, pero sí, o sea, no solo es eso, que traes doble, una competencia que también está bien, pero que tienes tres ahí que están como para competir. A lo mejor Edgar ya no, pero lo que dice, estaba cubriendo bien. Pero entonces tapas un lugar para el que pudiera subir como tercer arquero. No, aparte de eso, necesitábamos un goleador, no un portero. Sí, por eso. O sea, yo veo como que, yo siento que más bien fue como un, bueno, ándale, vente. Y si Monterrey paga tu sueldo, pues bueno, no nos sobra, ¿no? O sea, como que, no sé si eso, el relevo, ¿no? Esperar a que, bueno, pues es el que se va a quedar, bueno, para cuando se vaya a Malagón. Las broncas de Hugo González con... O sea, Necaxa no tiene por qué defender a Hugo González en sus broncas con la afición de Monterrey. Ah, no. O sea, la fregada. ¿Por qué tenemos que nosotros comprar, por decirlo de alguna manera, el problema? Y digo, el problema de ahora tienes a dos porteros de un nivel similar o de un buen nivel. No entiendo, no voy a entender por qué. Y te digo, el mensaje para Malagón, decía por ahí, creo que Baldo, a lo mejor van a aplicar la de Tita. O sea, imagínate, contra Toluca, minuto 3, la riega Malagón, cambio, entra Hugo González, ¿no? Sí, no, sería lo idóneo. Pero pues así va a ser las cosas, ya está anunciado. Y ahora a ver cómo lo maneja eso, ¿no? El Jimmy. No sé si también él venga con este chip de que pues iba a pelear una titularidad, pero que entiende que no se le va a dar de inmediato. Qué sorpresa sería que el domingo en CU apareciera él de titular. Ojalá no vayan a abuchear al Jimmy en CU, porque la gente lo desconcentra. Bueno, yo digo, mira, con la esposa mejor no nos metamos. O sea, no, Es que, quien, pero... Porque luego sí se le fueron muy, muy violentamente, ¿eh? En redes, y así dice, oigan, tranquilos, usted es una señora. Sí. Sí, eso, mira, yo te lo puedo decir aquí, o sea, pues no, o sea, los jugadores están acostumbrados a eso y más. Y uno como aficionado, pues puede pitarle al que quiera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, ¿para qué dice eso la señora? Digo, tampoco es para, como dices, que vayan y, ay, no, que, pues tampoco, ¿no? Bueno, pues... Sí, no, respeten, respeten. Digo, tú vas a seguir pitándole, nomás te lo haya dicho o no te lo haya dicho, ¿no? Sí, si a mí, si me, me llama mañana y me dice, oye, ya no le digan chiquicapitán. Ah, bueno, sí, señora, no se preocupe. Y, pero lo voy a seguir haciendo. Sí. Claro. Digo, tampoco me voy a pelear con ella, ¿estás de acuerdo? Ajá, exactamente, o sea, ese es el asunto. Pero bueno, así, así las cosas, Taker. ¿Vas a ir a Cebú entonces? No creo, ya está. COVID otra vez, compadre. Se puso fuerte, ¿verdad? Otra vez. Otra vez, creo que ya vamos para, creo que vamos para atrás, entonces no creo que me den permiso de ir. Qué caray, bueno. Pues si usted se va a aventar, digo, con todas sus precauciones, pues ojalá pueda alentar al equipo y la onda también, no sé cómo está la seguridad con eso de que ya no dejan barras. Uh-huh. Si tienen un área asignada o si se van a poder sentar donde se les dé la gana. En CU una vez me pasó uno bien absurdo, una cosa bien absurda. Iba con un amigo, bueno, con dos amigos necaxistas, pero uno de ellos, sus niñas le van a los Pumas, dos niñas pequeñas le van a los Pumas. Y entonces íbamos tres necaxistas, su mujer con playera de Necaxa, su mujer creo le iba a las Chivas, con playera de Necaxa, y las dos niñas con su playera de Pumas. Llegamos a la zona donde no, ustedes no pueden entrar aquí porque traen playera del Necaxa. No, tienen que irse a aquella zona. Pero las niñas no pueden entrar allá porque traen su playera de Pumas. No mames, o sea, querer. Ah, sí, que las niñas entren aquí, nosotros vamos para allá, hazme favor. Dos niñas de 5 o 6 años, quizá. Hazme favor. Mejor que controlen a sus bestias, ¿no? Pues sí. Sí, entonces pues no sé cómo va a estar la onda, pero. Si siga siendo la cabecera, ¿no? Aquella de visitante. El lugar para el encuentro necaxista, aunque no puedan gritar ni decir nada porque los corren. No se pongan de acuerdo porque los sacan. Sí. Y así. Yo creo que es momento de que vayamos, sí, a nuestra sección. Conocido, no lo saludes. Volteate para el otro lado. Ignórense los 5 que van a verse ahí. Saludan a la vida. Ahora sí vamos a la gustada sección de saludos mentadas y reventadas, que seguramente hay mucha actividad, ¿no? Te digo, con esto de los partidos, de la victoria, de la llegada de Huguito, seguramente la gente se dejó notar. Entonces, si te parece, vamos primero al sitio en pasionregiblanca.com.mx, que está muy renovado, muy bonito, muy mozo. Cálmate, que ni siquiera tiene lo del partido del domingo. Bueno, sí. En el post del episodio anterior, oye, tenemos puros anónimos. Vamos a pedir, por favor, que dejen su firma, por favor. O su nombre al final del comentario, aunque quede anónimo. Si no se quieren dar login, pues al menos que firmen el comentario. Por ahí habla de regresa Hugo González. ¿Para qué chingados? Ocupamos otro portero. Se rumora que Gio Moreno está a punto de fichar con el equipo. ¿Para qué queremos un veterano de 36 años? Ni va a jugar, va a ser otro Valdivia, ya ni la chinga la directiva culera. Pues mira, lo del Gio Moreno, dichoso, pues Jimmy dijo que no, que él ni sabe, ni lo topa. Y pues creo que es otro de esos rumores de Twitter. Por otro lado. ¿Cómo? Otra estupidez, ¿no? Otra estupidez. Rodrigo Aguirre lleva 2 en 2 partidos con Rayados. Ah, órale. Ya, supérenlo, ¿no? Ok. Y le responde Pato. Milton lleva 2 en 1. Bueno, 3. Goles en un partido, exactamente. Ahora, si en vez de decir 3, no tenemos que decir que lleva 1, porque fueron 2 menos 1, lleva 1. Ah, ¿se restan? No, yo digo pues, que fue 3, aunque pues... Uno en contra lo tienes que restar, ¿no? No, pues, o sea, sucedió. Porque sucedió, lo resta. Si no, no hubiera ganado Necaxa, ¿de qué estás hablando? Nada más para uno. Otro anónimo dice, así es este torneo de Milton. Ah, así es, este es el torneo de Milton, perdón. Pues ojalá quisiésemos. Y no sé si el mismo, pero después contestan y al siguiente lo venden. Bueno, pues también ahí el clarividente, ¿no? Que ya ven el futuro. Pues es que nadie es eterno también, pues sí. No sé si al siguiente, pero eventualmente va a salir. Así que gócenlo ahorita. Bueno, esa es mi postura, ¿verdad? ¿Qué tenemos en Twitter, Taker? En el Twitter, Kino Arias, arroba Chris Heiza, dice: me gané un albur personalizado por parte de Murdoch. Todo por hacerle justicia al conde que tiene un alma blanca y pura. Hashtag así es el juego. Hashtag detrás de la línea que estamos trabajando. ¿Qué le dijiste a Kino, desgraciado y feliz? No, ni me acuerdo. Pues hay él que lo enmarque. Que se acuerde él. No, es que no me acuerdo. Es ya a mi edad. Eres fino tú. Okay. No, bueno, es lo que no tienes. Finura. Valdo Flores, arroba Mega Raven, dice: en mi opinión, en un plantel tan corto como el de Necaxa, si es que se hace lo de Hugo, ¿cómo lograron hacer la contratación más innecesaria posible? Necesitas refuerzos en todas las líneas, menos en una, pero bueno, a esperar oficialmente qué hicieron. Hashtag sorpréndeme Santiago, y pues ya lo sorprendió, creo, ¿no? Porque, pues sí, en cualquier otra línea podía haber sido algún refuerzo bienvenido, pero pues, en la que no estabas ya tienes refuerzo. Jesús T, arroba Head00, dice: acá en Toluca, gorditas de chicharrón especiales rellenas de bistec, longaniza, lechuga, queso, crema y papas. Pone hashtag patreones culinarios y hashtag por eso estamos como estamos. Gorditas de chicharrón rellenas de bistec. En papas. Mira. De longaniza. En papas. Lechuga. Qué triste. Crema y papas. Ah. Está raro, ¿no? Pues así, atascado, pues. Sí, sí. Ahora, puede ser que sean rellenas de bistec, rellenas de longaniza, rellenas de papas, pero ¿o es todo junto? ¿Cómo está? A lo mejor son opciones. Sí, me imagino que sí, ¿no? Ajá. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice: Murdoch se fue a dormir a las 3 a.m., pero terminó relajadito. Hashtag el podcast se puso raro. Lo importante era terminar, ¿no, compadre? Exactamente, efectivamente. Pero pues yo Valdo, no sé por qué dicen de mí si el que lo dijo fuiste tú. No, ¿yo qué? Tú fuiste el que dijo. ¿Sí? Ya ni me acuerdo. Te digo que ya no me acuerdo de lo que pasa. No, yo sí, acuérdate que yo soy un alma pura. Regresa Valdo y dice: la quesadilla es con queso. Otra vez. La empanada es de pan. El taco gringo es con tortilla dura, que es como un dorito en forma de taco, con lechuga, tomate, queso amarillo rallado horrible. Y queso amarillo rallado, horrible, entre paréntesis. Jamás vayan a Taco Bell, esos no son tacos. La lógica impera. Mira, yo podría debatirle a Valdo que la quesadilla puede ser sin queso, que la empanada puede ser sin pan. A esa no estoy tan seguro, pero bueno. Pero Valdo apenas me mandó una caja de tortillas, entonces no le voy a decir nada, están muy padres sus tortillas. Valdo puede decir aquí lo que quiera. Efectivamente. Ok. Insert name here, arroba güero-rayo, si no mal recuerdo, no me parece correcto, completo, sí. Güero-rayo dice: Necaxa tiene chispazos de buen fútbol, pero todavía le falta. Lo bueno es que se sacó el resultado de visitante. Bueno, de acuerdo. Uh-huh. Jesús te regresa y dice: ese 10 no me gusta para nada. Debería jugar Madrigal en su lugar. ¿Acaso vimos una señal de que Batigol está despertando? Batigol. Fíjate lo que te decíamos, ¿no? Si a Lupita le dicen Lupigol y a Dineno cuando llevaba 3 goles le decían Dinegol, ¿por qué no puede ser Batigol? Batista, te iba a decir, ¿no? No, Batista. Bueno. Este me gusta. Ojalá meta uno para decir que es Batigol. Él mismo dice: ¿me explican la playera verde con el calendario azteca? ¿O es un diseño de Murdoch? Nos pone una imagen de la app de la liga en donde están los uniformes de Necaxa. y hay un tercer uniforme, no sé si ya lo viste, lo compartieron en el grupo Patreon, uh-huh. Una playera verde que tiene ahí una motivos aztecas, sí parece. No sé si ya la viste. Pues sí vi la imagen. La verdad es que en el sitio de la liga, bueno, al menos aquí en web, pues no viene marcado. No sé si sea alguna onda que van a sacar para el mundial. Pero ya no va a haber torneo en el mundial, ¿de qué están hablando? Por eso, o sea, como que fuera no tercer uniforme, sino como alguna, no sé, alguna especial con motivo del mundial. Yo creo, es que si está como, está registrado ante la liga, me parece que sí vamos a ver algún día un uniforme verde este torneo, ¿eh? Digo, mejor que el azul, está bien, ¿no? Y mejor que el mírame a huevo también, ¿no? Que el verde mírame a huevo del uh-huh. torneo pasado. Pero sí está raro. Yo tengo mis dudas de si no será como algún... ¿Te acuerdas que hace un tiempo Chivas sacó una verde? Ajá. Como que parecía de la selección. Sí, pero Chivas la usó tal cual. Ajá. Entonces te digo, no sé si en algún momento lo van a adoptar como para... O sea, que todos los equipos tengan una versión así. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero... Pues habrá que ver. Ahora... Decía, creo que don Arturo, porque estaban ahí ya, estábamos todos hablando de la playera verde. A mí no me hace particularmente feliz, habría que verla. Pero decía Arturo algo que es muy cierto. Se les está olvidando un detalle, nos dijo. La publicidad. Y sí, o sea, si tiene un diseño en todo el fondo la playera, pero encima va a tener 32 anuncios, pues... Bueno, ¿de qué te sirve el diseño, no? ¿Ves que la como el que el mascarón, pues, que viene ahí en el diseño, está mucho más cargado hacia abajo? No sé si es pensando en que arriba de la cara, digamos, de la efigie, azteca, esté pensada, pues, ponerse la publicidad ahí. No lo sé. Digo, no me extrañaría tampoco, pero... Sí está, como dices, está cargado hacia abajo. Uh-huh. Sí, está como que al filo, ¿no? O sea, más cargado hacia el filo de abajo de la playera. Ajá. Ya fajada, nada más se van a asomar los ojitos. Pero bueno, a ver qué tal. Yo creo que sí vamos a ver, a lo mejor por ahí de septiembre podría ser. También puede ser. Ahí, digo, porque en octubre no va a alcanzar el torneo para que nadie saque playeras rosas, ¿no? Yo creo que pensando en eso, ¿no? O sea, que sí, ya tenían como tradición y que no va a alcanzar para que a lo mejor las usen. Las rosas de octubre van a ser verdes de septiembre ahora. Puede ser. Ok. Lo cual lo hace una pieza interesante de colección, también hay que decirlo. Pues sí. ¿No? Lástima que de las tallas fit, ¿no? Todavía, pero bueno. A lo mejor como dices, de colección meramente. Uh-huh. Jesús, usted es una respuesta a un tipo que es arroba AGENI73. A ver, leo el tuit de Adrián, que es: y es que le falta esa cuota de talento a Necaxa en prácticamente todas sus líneas. Y la respuesta de Jesús, en donde utiliza el hashtag de PodcastNPR, dice, sobre todo en dirección deportiva. Ahí el saludo de Jesús para Santi Segundo. Uh-huh. Pero bueno. Pero más Uriel importante el saludo al señor Genis, ¿no? También. No, aquí no puedo. buen tipo Genis. Que yo cuando le llegué a contestar algún tweet o una vez que le mandó WhatsApp, nunca me contestó el culero, entonces... Es Rockstar, sí. Ah, pero bien que me quería robar mi gorra, el desgraciado. Y me mordió el hombro, infeliz. Bueno, eso ya es otra cosa. Bueno, Uriel Botello, arroba Bote Power, dice... Es que entiende, Murdoch, este plantel no da más allá del repechaje, es mejor hablar claros desde el principio, luego les pasa lo de Nachito. Bueno, es que es irse al extremo, creo yo, pero está bien, o sea, ya lo leí, lo entendí y está bien, estoy de acuerdo. Ok, una cosa es ser optimista y otra un iluso. Me acordé de una canción del gigante guatemalteco, muy buena, por cierto. Tina Eras, yo ni loco me comprometería a más de lo que mi plantel me ofrece. Luego por quedar en ridículo como Chicharito y... Luego para quedar como en ridículo como Chicharito y sus cosas chingonas. Él mismo dice, la directiva de Necaxa es como la del Tri, ¿no? Ven que se la pasan cagándola, pero como al final se obtiene el resultado mínimo para no tener pérdidas, mundial para el Tri, repechaje para Necaxa, piensan que todo está de lujo, nada de qué preocuparse, sigamos así. Y sí, creo que sí, compadre. Sí, en todo caso, mira, lo que yo quería externar es que triste que te dé para eso, pues, o sea, no que prometas algo que no, para lo que no te alcanza, sino que tú, viendo a tu equipo, a tu material de trabajo, digas, híjoles, nomás nos alcanza para esto. No que sea mentira, no que esté mal, sino que qué triste que les alcance para eso, nada más. Pero bueno. Ok, regresa aquí, no, Kino Arias dice, aquí, tristemente esperando un nuevo episodio. Y nos pone una foto. Hijo de donde Dios. Hay cosas interesantes en esa foto. Hay un agua de cebada. Entra y se ve que está fría, además. Y los totopos. Hay algo que parece como un tamal oaxaqueño. Me decía él, tal cual, que era un tamal. Que no sabía si así eran los oaxaqueños. Pero parece. Y me dijo de unos kibis. Que se ven también muy bien. Lo otro sí sale sobrando. Un plato ahí manchado sale sobrando. De una cosa horrible. Y el mole. Mole, creo. Una cosa horrible que no debería existir, pero bueno. Ya está la negociación. Cuando vayamos a Campeche le vamos a cambiar un episodio de NPR por una hora. Sí, pero desde la cuenta de PR le dijeron que para el Conde es sin mole. Para el Conde. El mismo Bote Power. No, perdón, regresa Bote Power. El anterior dije que era aquí, ¿no? Dice. Acá iluminando a los tremendos Taker y Murdoch. La razón por la que Disney Plus puso su restricción de edad fue porque subieron todo el catálogo de las series que estaban en Netflix. Daredevil, Jessica Jones, etc. Ah. Ok. Que sí, no está nada familiares. La verdad es que sí hay cosas muy fuertes ahí. Sí, creo que no sé si él mismo lo puso en el grupo Patreon o fue Baldo, no me acuerdo. Pero sí decían algo, platicaban también de eso. Finalmente, Baldo regresa y dice: propongo que abramos la sección que chingue su madre de la semana. Viendo que ha traído tanta felicidad, debería ser venerado semanalmente o oficialmente. Hashtag que chingue su madre San Román. Hashtag inaugurado. Ok, pues que chingue su madre Tuki. Baldo entiende y sabe de qué estoy hablando. ¿Tú no vas a decir nada en la sección? No, lo mío es... Sí, lo tuyo, sí. Otra cosa. Sí. Pues es todo en el Twitter, con el hashtag de podcast NPR. Y pues ya. Pues muchas gracias a todos por su participación. Muy nutrida, hay que decirlo, muy, muy agradecidos estamos por ello y esperemos que la próxima semana nos dé también para hablar de estos temas, ¿no? De lo que pueda suceder contra los Pumas de la universidad, de cómo va a tomar Mala Gordon Banks esta incorporación de Huguito, lo que pueda suceder con Centellas. Ojalá puedan estar al pendiente del partido también ahí y que se haga sentir el apoyo en redes, porque seguramente pues hay mucha afición de Chivas que van a copar la transmisión. No sé si, bueno, si hay igual nivel de interacción con Twitter a través de VIX. En los partidos, digamos. Ajá. Sí, de hecho, bueno, no sé, ayer creo que no hubo nada, o no recuerdo, pero en el torneo pasado, los partidos que cuando empezaron a pasar los partidos por VIX, en el caso del femenil, por ejemplo, en vez del ellas en TUDN, era ellas en VIX, tal cual, lo cambiaron así, pero no sé si ha habido, si ayer me parece que no. También el que le da mucho vuelo a eso es, por ejemplo, Tame, ¿no? Cuando está... pero no, ayer estaba no sé quién, Méndez, estaba con pasitos en la alfombra y con otra chica, Marifer Mora, que no sé quién sea, y algún imbécil en cancha, ¿no? Pero Marifer Mora estaba en Fox, creo. No sé, Marifer Mora. Sí, es. Pero sí, ya tiene experiencia. No me gustó mucho. Digo, yo le he agarrado el gusto a Ileana Dávila, y cuando está con Ramón Aranza o con Tame. me hacen reír mucho, pero esta Marifer Mora estaba comentando, o sea, estaba narrando Méndez, no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Pero es de los de TUDN tal cual. Y estaban comentando Marifer Mora e Ileana Dávila, pero como que Ileana hablaba muy poco en relación a Marifer Mora. No sé si ese es su rol, o si se emocionaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y... pues sabe, vamos a... Pues también hay cambios ahí, entonces. Pues ojalá... Digo, en Fox serán otras personas, ¿verdad? Será otra la alineación. Porque dije VIX, ¿verdad? No, el partido va por... Bueno, el de femenil va por Fox. Y sí, el de varonil sí va por VIX. Entonces, pues bueno, ojalá que se hagan presentes en redes. Y pues nos toque un poquito con el hashtag podcast NPR para la próxima semana. Tus redes, Taker, ¿dónde te pueden encontrar? Twitter e Instagram, @ Gerardo Taker, ya se les sabe, Gerardo Taker con K. A su servilleta lo encuentran, @ Mordoqueras, en todas partes, en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, en fin, ahí esperamos sus visitas, y pues en el sitio, en pasionrojiblanca.com.mx. Y ya, vámonos, Taker, yo creo que ya es tiempo, porque ya un programa de hora y media es suficiente. Ok, si tú lo dices, pues así sea. Despídase usted, ándele. Vámonos, bye. Bye. Bueno, esto fue el episodio 113. Ya, vámonos. Sí, bye. No cambias, güey. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca. En patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.